¿Qué pasa, gente? Aquí estamos, saludos desde Irola Irratia, arrancando la nueva temporada 2021-2022. Nos hemos tomado como un mes y medio de vacaciones y aquí estamos otra vez de nuevo en el lío. Bueno, por fijar un poquito el asunto, vamos a decir que este es el programa que pertenece a la tercera semana de septiembre. No os digo ninguna fecha en concreto porque de momento ni siquiera sabemos en qué día y hora se va a emitir el programa. Ya supongo que en breve se fijará la programación de la parrilla de Irola Irratia, la nueva temporada, y ya os iremos comentando. Bueno, pues hoy vamos a arrancar directamente con el primer grupo invitado de la temporada, que son Motor Astola, que están presentando su primer LP. Y nada, vamos a charlar con Astola y con Damuten. Sin más historias, vamos a empezar con un tema del disco. De este primer álbum, de este primer disco largo. Ya sabéis que anteriormente habían publicado un EP. Y bueno, pues el disco se titula Working Class Metal. Y vamos a empezar. ¿Os parece que empecemos con la última, que es la que da título? Venga, y enseguida empezamos a charlar aquí con los dos componentes de Motor Astola. Nos faltaría el baterista, luego ya un poquito comentamos. ¡Mamma mía! ¡Menudo cartucho, señores! Bueno, pues así... Bueno, ese es el tema que cierra el disco, lo que da título. Supongo que esto también tendrá su explicación. Vamos a saludar aquí a los invitados. ¡Astola! Buenas, jóvenes metalheads y jóvenes de espíritu, quiero decir. Aquí estoy... Guitarra y voz, guitarra y voz. ¿Líder absoluto o no? Líder, pero con algún triquimañeje por detrás. Pero bueno, la idea original de la banda fue, creo que fue tuya, ¿no? De montar Motor Astola. Bueno, yo y Damuten. Surgió en las fiestas aquí de Irala, de hecho. O de Recalde, sí, de Recalde. Ah, eso es. Máximo Dabuti al bajo. Pues sí, bajista y chico de los recaos del líder de Astola, vamos. Que bueno, además vosotros estáis aquí como en casa. Aquí en Irola Irratia. Sí, llevamos tiempo sin pasar por aquí, pero sí, vamos, sí. Joder. Sí, veo que todo sigue igual. Y fuisteis aquí vuestros programas y tal. Exacto. Que estamos hablando de hace ya, porque pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Hace un tiempo, bueno, yo me tiré una buena temporada en esta radio entre el programa Semenarquía, Mundo Cabrón, con otros dos compañeros, y bueno, que acabó al final siendo la hora del suicidio aquí con la compañera Astola. Eso es. Bueno, el caso es que eso, que también tenéis aquí vuestro recorrido en la radio y estáis aquí como en casa, desde sí, luego. Sí, eso es, claro. Vale. Bueno, vamos al grano, a lo que venimos. Para poner en antecedentes, o igual a Peña, que igual nos puede estar escuchando desde la lejanía y no conoce vuestra historia. ¿Cuándo, cómo y por qué empieza Motor Astola? Pues Motor Astola empezó hace ya pues unos 4 años o así. Hombre, sí, y más también, ¿eh? Sí, la idea surgió hace mucho más, pero hasta que nos pusimos con ello tardó bastante en empezar la cosa. Y de hecho eso, la idea del nombre Motor Astola, crear un grupo con un dictador a lomos del grupo, pues surgió y empezamos con Chusan a tocar, que tocaba la batería. Y entonces hemos tenido una serie de baterías hasta entonces bastante extensa para lo poco que hemos tocado. Sí, bueno, por poner un poquito en antecedentes, pues decir que, pues bueno, tanto Astola como yo veníamos de tocar en diferentes bandas y tal. Astola, pues Awaken the North, Crimental, Cárpatos. Yo en esa época tocaba en Cárpatos. Ajá. Y bueno, yo había tocado en Semen, Psicoterror. Y tal, y bueno, y coincidimos en un proyecto de corta duración llamado Luto Nacional. Exacto. Y nada, pues el grupo se fue al garete, pero Astola y yo nos quedamos con ganas de seguir haciendo cosas juntos y tal. Y bueno. Sí, no, la cosa es que yo le comenté a Dabuten: oye, ¿te molaría hacer? Estamos haciendo siempre grupos de punk, ¿por qué no hacemos una banda de metal punk? O sea, de metal, tipo Black Uniforms o algo así. Y Dabuten me dijo: como, hostia, pero eso es jodido y tal. Pero, oye, la gracia es unos gente venida del punk haciendo una banda de metal, pues con todo lo bueno del punk y lo bueno para nosotros del metal. Claro, dejando virtuosismos aparte. Claro, musicalmente en realidad somos bastante ineptos. Lo que pasa es que sí que tenemos el gusto tirado mucho a... Además, joder, dentro del punk y el hardcore, que es de donde más hemos mamado, pero siempre nos han molado los sonidos, el muro sónico, el guitarrazo y, claro, y las bandas ya más cercanas a... Bueno, a mí el heavy viejo me ha gustado toda la puta vida, vamos. Pero sí que hemos mamado mucho más hardcore y punk, pero que está ahí lindando un poco, ¿no? Con el metal, con el guitarrazo y, sí, toda y con esta, los punteos locos. Toda esta serie de bandas de mediados de los 80 que empezaron a acercarse al metal. Cuando el hardcore se fue un poco al garete, muchas bandas pues se pasaron al metal. Algunas con resultados bastante chungos y otras, pues bueno, con resultados como... Con erótico resultado. Los Discharge con su Grave New World, que sí, lo reivindicamos desde la ironía, no con lo la, sé. Con la boca pequeña. Sí. Bueno, para mucha peña supongo que sería una sorpresa, ¿no? Sí. Hombre, no, se nos veía el plumero, yo creo. Sí. La peña que nos conocía nos veía el plumero un poco, o sea... En ese sentido, pues siempre hemos, ya te digo, hemos flipado pues con Motor y Nepsi, sí, y vamos, con esos sonidos. Claro, claro, claro. Habéis nombrado algunas bandas que en las que habéis estado y tal, ¿no? Anteriormente, ¿no? Que, bueno, eso sale, muchas de esas bandas supongo que salen en el libro de Isarbel. Sí, exacto. Que, sí, sí. Que, bueno, pues... Eso también, algo que todo el mundo debería empaparse de él, ¿no? Hombre, la verdad es que es un gran documento este que se marcó Ando, el libro de la banda, las bandas de locales de Sarbels, que es para quien nos está escuchando y lo quiera coger, ahí está en la DDT en Bilbo y tal. Me imagino que más sitios que yo conozco la DDT. Sí, bueno, la DDT está bien. Eso es. Y bueno, pues ahí de hecho también sale un poco los inicios de Motor Astola que fueron en el local de ensayo. Exacto. De Sarbels, claro. Sí, Motor Astola es una banda surgida y Sarbels, básicamente. Empezamos a ensayar ahí, y bueno, cuando estábamos con Kepa, la primera época. Kepa, Mármol, etcétera. Eso es. Entonces, bueno, ¿cómo fueron los primeros ensayos y las primeras cositas que empezasteis a hacer? ¿Cómo lo recordáis? ¿O cómo, no? Porque yo supongo que para coger un poco el puntito y tal. Pues muy, muy poco a poco, ¿eh? La verdad es que... Sí, joder, o sea, fue poco a poco. Ahí en, sí, sí, en los Chuchan. Sí, vine con unos temillas, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, yo no iba a cantar en un principio, solo iba a tocar la guitarra. Hasta que un ensayo dije, bueno, pues no encontramos a nadie, voy a hacerme esta cover y Dabuti dijo que le molaba y oye, qué leches. Pero siempre con ese espíritu así un poquillo cachondo, ¿no? Digamos, o de darle un poquito de gracia al asunto, ¿no? No, no. Fue surgiendo la cosa. Es que somos unos chorras, entonces sí, se acaba saliendo, pero no, o sea, no era la intención hacer algo como cómico ni nada. Claro, como somos gilipollas, pues al final sale un poco por ahí la vena. Sí, sería bastante deshonesto hacer una banda seria de cara al público. No. Es que no nos lo creeríamos, yo creo. Claro. Sí, no, o sea, hay que llevar la tontería, porque si no esto se va al garete. Sí, es parte de nosotros, la sí. chorrada, vamos. Pero está guay, ¿no? Por eso, ¿no? Porque se conjuga ese humor y tal con una banda que suena guay, porque sonáis de la hostia. Bueno, gracias, coño, Javi. No, o sea, yo la primera vez que os vi me quedé muy sorprendido, vamos. Igual también por lo que os comentaba, que yo no me lo esperaba, ¿no? Claro. Sí, a ver, hay gente que nos veía el plumero de hace tiempo, pero hay gente que nos conocía de las bandas, decía, hostia, ¿qué coño andan haciendo estos ahora? Me quedo con la frase que dijo este, que fue en Madrid, lo de, no os esperaba tan flipaos, pero me mola para bien. Sí, efectivamente. O sea que, bueno, las primeras impresiones fueron buenas, ¿no? Desde el primer momento. El tema de los baterías, ¿por qué este baile de baterías o...? ¿Has visto Spinal Tap? Dime, sí. ¿Has visto Spinal Tap, la película? Bueno, pues... Básicamente, sí. Pasan esas cosas. No, a ver, pero... Pero oye, es que es un problema muy común el tema de los baterías, ¿eh? Sí, yo creo que hay bastantes pocos, bandas. Sí, bueno, pues siempre hay... Pocos y están en mil bandas. Claro, claro. Y si se cae uno, se joden mil bandas. Eso es una mierda como una catedral. Pero bueno, a ver, hay que decirlo. Ahora estamos con Mateu, que es el que más larga duración ha estado con nosotros, y estamos muy contentos, pese a que esté en Castellón ahora mismo. Sí. La maldición, pues va ahí. O sea, que lleváis tiempo ahora sin poder ensayar los tres, ¿o...? Bueno, justo el fin de pasado vino de visita y la aprovechamos y... Claro, la cosa es que este último año y medio, pues la situación ha sido tan mierdosa que como quedaba bastante igual, porque ensayamos con las baterías de la grabación. De hecho, ensayamos Dabuten y yo, ponemos un robotito ahí, tiki tiki, y ensayamos con eso a larga distancia. Y a nosotros nos vale. Incluso hemos hecho algún concierto sin batería, con batería electrónica. Y ha estado curioso. Hay quien nos ha llamado los Pet Shop Boys del heavy metal. Qué buena. Nos lo ha llamado el Nick Cave del Wiz. Exactamente. Alias Ina. Y eso. ¿Me estás hablando de Ina? Sí, sí, Ian Mason. Sí. El gran Ina, ¿no? Sí, vale, vale, vale. Bueno, lo primero que grabasteis, ¿hubo alguna demo o algo así antes de grabar el EP o esto? Porque no tengo yo tampoco muy... No. Hubo alguna grabación de algún ensayo y así, sí, que alguna vez pusimos incluso el Airola, pero sonaba fatal eso. ¿No quisisteis pasar, digamos, por ese primer paso, bueno, que se llevaba mucho antes, ¿no? De, por yo qué sé, de hacer una maqueta, ¿no? Es que en realidad cuando ya nos tiramos a grabar el EP... En realidad es que te digo, como fue una cosa muy poco a poco lo de la banda, no fue como, va, nos metemos a saco y ensayamos todas las semanas, sino que fue una cosa un poco de, pues, por cuestiones de la vida, pues, o sea, íbamos intentando avanzar lo que podíamos, pero, joder, pues hemos tenido muchos contratiempos al final, entre baterías, tal, no sé cuál. De hecho, cuando empezamos la banda, estábamos en la Airola, teníamos otras bandas, yo estaba en Cárpatos, etcétera, etcétera. Claro. Y fue cuando abandoné Cárpatos, cuando me puse con Motorastola de lleno. Eso es, y bueno, pues al final teníamos ahí ya cuatro temas bien definidos. Eso es. Y nos lanzamos, se nos propuso también el tema de la grabación con Grepas y con tal. Con Grepas de Slippery Studio ahora, eso que está ahí en Medina de Pomar, que hemos repetido con él la grabación. Que ahora, bueno, el estudio ha avanzado mucho. Os recomiendo mucho al señor Grepas. Sí, un máquina, vamos. Y a sus bandas también. Sí, joder. Bueno, eso, Downton Brigade, Cristo Mutante, que creo que están haciendo cositas. Si ¿Han visto Cristo Mutante? Si os gustaba Cristo Mutante, ahí hay buena mierda. O sea que por ese aspecto, guay, ¿no? También las grabaciones y eso. Sí, que... una maravilla, sí, la experiencia. Sí, súper a gusto. ¿Y solo teníais los cuatro temas cuando...? Tenemos cinco, creo, alguno más. Sí, en ese momento sí. Sí, poco más. Porque eso fue en 2018, un poquito antes quizás. Grabamos en 2017, ¿no? Grabamos. Y al final, por cosas se retrasó por el tema de la mezcla, el diseño. Joder, es que no aprendemos. El problema de sacar un EP es que hay que hacerlo todo a la vez. No esperar a hacer una cosa y la siguiente. Pero bueno, como somos gilipollas, como ya hemos dicho, pues nos pasan estas cosas. Ya, cuando aquello ya habíais tocado, ¿no? Sí, claro. Y que me imagino que entonces el repertorio sería mayormente versiones. Sí, claro. Sí, una cosa igual, ¿no? Pues igual hacíamos 8 o 10 temas en directo al principio, De hecho, nuestro primer bloque duró 10 minutos igual o así, me acuerdo. No, algo más, ¿eh? Muy poquito. Hicimos versión de Inepsy, Born for the Road, Toxic Holocaust, Hell on Earth. ¿Qué más hacíamos? ¿Alguna de Motorhead? Sí, de Hammer, de Motorhead. Sí, hacíamos esas historias. Alcohol de Gangrene. Alcohol de Gangrene, sí. Y luego uno de los temas que más hemos tocado en directo de versión ha sido Helpless de Diamond Head. Sí. Para quitarles un poco el puesto a Metallica en eso de las versiones de Diamond Head. Sí, joder. Y reivindicar a Diamond Head y no a Metallica. Claro, habéis tocado sobre todo, pues eso, ¿no? En un poquillo en la escena del punk y de tal, ¿no? Donde hemos tocado toda la vida, al final. A ver, sí, que igual yo también desconozco, ¿no? Tengo prejuicios o tal. Pero claro, como generalmente pienso que esa peña no es muy metalera, o igual sí, igual me equivoco. Bueno, lo que pasa es que, claro, estamos ahí en un limbo que, sí, que joder, porque no somos, o sea, quiero decir, lo que... Sí, que no sois heavies, lo que se entiende por un heavy metal, ¿no? Si no, claro, no nos ves en un festi de heavy. El lenguaje se asemeja mucho al del hardcore, el punk, aunque tiremos hacia el metal, pues yo creo que cualquiera que esté familiarizado o que le more el hardcore, pues igual, es una percepción personal, claro, es lo que percibo yo. Pero creo que entiende el lenguaje, vamos, que bueno, no... El ejemplo perfecto yo creo que fue cuando tocamos en Leioa en un festi de Crust, que todas las bandas eran crustis, menos, y nosotros éramos los menos duros de la noche, y tocamos los últimos, y a mucha peña del festi le molamos porque los crustis en realidad les gusta el heavy, pero no se atreven a hacer heavy, yo creo, algo así pasa. Es como que les flipa los Angel Witch, pero voy a hacer movidas así de guturales y... Es la historia. Es curioso, es curioso. Nosotros no, hacemos la música que nos gusta. Efectivamente. No. Porque luego al final, pues eso, que muchas veces decimos tal... Joder, pero si luego la gente escucha mucha variedad, ¿no? O sea... Sí, variedad sí, que nos creemos, claro. Que parece que, no sé, que si escuchas una cosa no puedes escuchar otra o tal, ¿no? Esos prejuicios... Todavía hay gente que los tiene. Sí. Creo que están muriendo y menos mal. Sí, bueno, nosotros además somos muy eclécticos, ¿eh? No es que eso escuchemos hardcore y heavy, digamos. Sí, sí, ni sí. Mucho menos. Lo habéis comentado al principio, ¿no? De la charla, que bueno, que. Sí, joder, o sea, yo en los últimos años me he abierto hasta, yo qué sé, la música electrónica, que antes decía, ah, mierda, de botoncitos. Los típicos prejuicios de escuchar Larsen. Pero bueno. Luego, me he acordado porque hubo un concierto en. En Irala, sí, aquí mismo, en Irala, ¿no? En las fiestas, sí, que lo de la moto y tal, y no sé qué. Eso lo recordamos con mucho cariño. El homenaje a Isarbels, que tocaron todas las bandas de Isarbels, y eso, y claro, una de las tonterías del grupo era entrar en moto a tocar. Como... Es como los Judas, los Paraguay y todo esto. Los Judas del mercadillo. Sí. De hecho, yo me quedo con una frase de mi madre, que cuando salieron los Judas en la tele, cuando tocaron ahí en el Beck, que dijo, ah, mira, entra en moto, como tú. Es lo más bonito que me ha dicho nunca mi madre. Sí, hubo gente que yo creo que eso le causó sensación, ¿no? En cierto modo. Bueno, ¿coño? De hecho, creo que Nico, el de los MCD y Motor Sex y tal, que además creo que es bastante fan vuestro. Sí, estuvo en el concierto y le gustó mucho el asunto, ¿no? Claro. Así sí, a ver, es que nosotros no es postureo, o sea, a nosotros nos gustan las motos, es... O sea, somos moteros, ¿no? Y agradece. Claro, es que nosotros intentamos hacer lo que nos gustaría ver, ¿no? Entonces, eso es. Es que también me molaría a mí ver eso, pues joder, bandas, pues joder, con toda la parafernalia y tal, y verlo un poco, que a ver, usted es un concierto y eso se agradece. Y, de hecho, uno de los primeros bolos. Vamos. Uno de los primeros bolos fue en Isarbels y entré en moto a tocar a Isarbels. A la cafeta encima. O sea, con una hasta la cocina. Con, ¿no? Una, sí, con una Kawasaki KZ400 del año 77, que echaba más humo que la Virgen, que era justo cuando no dejaban fumar dentro, y bueno, pues lo llené de humo con la moto. Pero oye, bien. De tu por escape no habían dicho nada, así que... No, de eso no habían dicho nada. Más nocivo seguro que sí, pero oye. Esas cosillas quedarán ahí en la memoria de la historia de la banda y de mucha peña, ¿no? Ya te digo. Bueno, venga, vamos a escuchar otro de los temas, ¿no? Que es de lo que se trata. Venga, ponte el que quieras. ¿Qué más te rabete de Javi? ¿Escuchamos Demolition Derby? Oh, sí. Me trae. Habían... De esto, de aquí no habéis hecho ningún videoclip, ¿no? De momento no. Somos un desastre para eso. Luego está lo de ese especie de videodocumental. Ah, luego hablamos de eso. Sí, sí, mejor. Demolition Derby. Oye, una cosa, estas canciones, habéis metido 9 temas en el álbum. Supongo que ya tenían rodaje y las tenéis desde hace tiempo. Algunas en la recámara, sí, otras sí. Se hicieron minutos antes de grabar. Sí. Luego hablamos de eso. Bien. O sea que. Sí. No estaba muy claro que iba a ser un. que iba a ser un álbum, digamos, largo. Sí, lo que pasa es que luego nos faltaba un poco de tiempo. Sí, nos flipamos mucho. Sí. Pero al final ha sido bien. Si queréis comentar algo de lo que habla la canción. ¿Demolition Derby? Ah, es una metáfora sobre que la vida es como un derby de demolición. Pues muchos choques y perder, pero pasártelo bien. Venga, pues. Y ahí. Acabar lleno de hostias. Filosofía de baratillo. Sí. Vamos. A saco, motorastola. Bueno, ahí queda ese Demolition Derby de Motorastola. Aquí estamos. ¿Este que sonaba ahora? Sí, un segundito que te subo ahora. Vale, este que sonaba ahora justo era ITV. Puta ITV, que fue el tema este que hicimos minutos antes sí. de grabar. Hostia, pues fíjate que claro, como ya teníais el de la OTA, sí. Digo, bueno, esto es una especie, digamos, de secuela y tal, una especie de sí, darle una vuelta sí, al asunto. Claro, sí. Joder, pues bien. Yo creo que también va a ser uno de los hits de. Sí, la gente le tiene mucha manía a la ITV. Encima, seguramente, joder, yo creo que el tema más hardcore, hardcore punk, yo creo, del disco, porque bueno, también sí. es que al hacerlo rápido, al final lo que nos sale con lo que estamos. Exacto. Que comentamos antes, muy familiarizados, es con el lenguaje del hardcore punk. Entonces esto nos salió claro. nos salió muy rápido y nos pareció de repente un medio locotonazo sí. y dijimos, venga. Efectivamente, un minuto 12 segundos de... Y eso que tiene un falso intro, o sea, fatal. Sí, sí, bueno, luego lo escucharemos, ¿eh? Sí. ¿El EP fue autoproducido o hubo algún sello metido? EP, que no me acuerdo ahora. Irrinchi Disca, que... Sí, o sea, Valen nos ayudó con Irrinchi Disca, sí. y... Pero bueno, todo lo demás lo pagamos nosotros. Ese, claro, nos costaba un poco primer EP, conseguir sellos, era un poco difícil. Sí, además, la verdad es que en ese sentido, haciendo un poco de autocrítica, o sea, fuimos muy huevones con el. Sí. A la hora de mover el EP, vamos, que. La verdad que sí, he tenido en EPs en casa a raudales mogollón de tiempo. Sí, o sea, no es que nos hayamos estado moviendo o contactando con mucha peña o intentando moverlo o darnos mucho bombo, simplemente lo grabamos, hemos tocado lo que hemos podido, pero. Joder, ahora viéndolo un poco con perspectiva dices, joder, ya nos podíamos haber metido sí, un poquito más, ¿no? Me pero, joder, es que tampoco, no sé. Pero bueno, supongo que en conciertos habéis vendido una buena cantidad de ellos, ¿no? Sí, o sea, vendimos muchos EPs. ¿Cuántos eran? Es que sacamos 500 claro, EPs. Claro. También se nos fue ahí un poco la flapa. Y todavía quedarán, ¿no? Bastante. Sí, unos cuantos sí. Pero ya no tantos, ¿eh? Pero está bien porque como la banda va a seguir creciendo... Ahora a raíz de... objeto de coleccionista, ¿no? Eso luego mucha gente... oye, yo quiero LP. Yo quiero LP. Sí, verás. Suele pasar. O sea, lo... sí, como ha quedado de tapadillo ahora, pues igual hay peña que lo descubre. Pues, coño, si tienes un EP. Sí. Acabarán saliendo. Incluso Distris y tal, pues habrán pedido, ¿no? Y... sí, de hecho, la bueno, de los sellos de este nuevo disco, la Distris, la última, el último sello en meterse, me pidió EPs de Motorastola. Bueno, que ahora contaremos un poco cómo ha sido el tema de las distris, o sea, de los sellos que nos han contactado y tal. Eso, porque el disco ya, justo habéis venido con él bajo el brazo, sí. en este, vamos a decir la fecha que estamos grabando la entrevista, que es sábado 18 sí, de septiembre. Pues acaban de llegar los discos y aquí los tenemos, los LPs, porque claro, hasta ahora hemos, pues hemos publicado en Bandcamp, en todas las plataformas digitales estas de mierda, como Spotify y demás, que son una basura, sí, pero es que hay gente que solo escucha esa mierda. Eso, que el disco lo colgasteis en Bandcamp ya no sé cuándo, pero ya se hace un mes y ya sí. La gente ya ha podido decir este me lo pillo en vinilo, ¿no? O lo que sea. A ver, sin haberle dado mucho bombo, sí que ha tenido algo de, sobre todo porque nos subió un canal, el Yankee Business este, sí, a YouTube, por eso. Y ha tenido bastantes visitas de peña de fuera del charco y tal. Que no sé cómo le ha llegado a ese tronco el rollo, la verdad. Ni idea, la verdad. Es la incógnita de internet. Le ha llegado que se lo ha descargado. Sí, se lo ha descargado. Incluso piratamente de Bandcamp. Y lo cuelga. Sí, seguramente. Sí, no, me sorprendió porque, joder, además el canal este, Yankee Business, es un canal que yo conocía de escuchar mucho, joder, muchos, sí, tú sí, también sí. Conocerás. Bueno, unos discazos que te cagas. Claro, sí. Entonces, sí, claro, bueno. Sí, me sorprendió un montón. Vamos. Sí, y sé que se lo ha descargado pirata porque si compráis el disco en Bandcamp, tiene 4 temas extra que no ha subido al YouTube, así que sé que lo ha hecho pirata, que me la suda totalmente. O sea, yo el disco lo he subido a SoundCheck. Sí. No, o sea que, bueno, que... bravo, ¿no? Sí, sí. No, nos ha parecido eso genial, sí, joder, claro. La publicidad. La difusión es yo creo que lo sí, principal, sí, sí, ¿no? Sí, sobre todo para bandas como nosotros. No somos muy peseteros para eso. Otra cosa es que haya quien, el que sea, ¿no? Que diga, ay, me podías haber pedido permiso, que no me importa, pero... Dios. No me voy a pillar el mal rato por pero eso. Hay, verdad, tío, pero ¿no? Que hay gente así. A ver, empezamos con una banda anticomercial, pero bueno, ahora no nos importa tanto porque necesitamos lereles, así que bueno. Como si hay que llenar la casilla. Bueno, pues eso, estábamos hablando un poquito de la distribución de los discos y tal, y que este lo habéis sacado, en este caso sí, ha habido 3 sellos, veo por aquí, ¿no? Involucrados en la edición. Sí, en un principio el primer sello que se interesó fue Juanma con No Thanks The Records, y Juanma le pasé el disco y dijo, a muerte con Motorastola, y dije, así me gusta, joder, buenos soldados aquí. Y nada, queríamos mirar más sellos. Y salió la idea de mandárselo a Iñaki de Discos Me Cago en Dios. Y fue mandarle el disco y dijo que adelante, que lo sacaba. Y maravilla. Y la tercera parte la íbamos a poner nosotros. O sea, íbamos a hacer una edición de 3 partes. Pero casualidad, cuando me hice el Instagram de Motorastola, que dije, bueno, voy a hacerme un Instagram, que es la red que está de moda, que es una mierda tal. Pues nos conoció Mata la Música Records, que es un sello que acaba de salir en Barcelona y tal, que es del batería de Mi Machine. Y de repente me dice, hostia, qué guapo es esto. Tener mucho en común con esa banda. Claro. No, yo les iba a hablar a ellos en plan de, oye, mira, somos Motorastola, tal, ir ahí como tal. Pero al final ha llegado a nosotros, como bueno, nos gusta. Pues fíjate que no sé por qué yo me hacía la idea que igual habéis tocado con ellos. En Barcelona o así. No ha caído esa prueba de mundo. En Barcelona tocasteis. No hemos tocado, no. Íbamos a tocar, pero se cayó el bolo por el tema del COVID. Entonces sí. Igual me suena algo... Sí, no, bien. La cosa es que con Mean Machine, o sea, era una banda que nos molaba, pero pues eso, ha sido a través de ahí que me contactó el batería y dijo, joder, me moláis un huevo, acabo de descubriros, claro, no había escuchado nunca el disco, y que quería sacarnos algo. Y dije, qué casualidad, que estamos ahora preparando un disco, qué joder. Buena, qué buena. Y sí. Pues mira, nos han ahorrado por nuestra parte y así por una vez no tenemos que poner pasta para sacar un disco. Sí, joder. Y se agradece, la hostia. ¿Y son cuántas copias? 300 copias. 300 copias, bien. El disco, por lo que podía ver así un poquito por encima, ¿es atractivo? Dime, cuenta las cositas que trae. Bueno, pues la portada ya la habréis visto todos. Hostia, y es un total homenaje a las películas de acción de los años 70. Está muy de moda el rollo ochentero, que bueno, a nosotros nos gusta el rollo ochentero, pero estoy hasta un poco hasta las pelotas de los carteles ochenteros con neones y mierdas, así que nos hemos decidido un poco más por un rollo más... El exploitation, ahí. Sí, más cuero, western, cowboy y movidas así. Y el disco pues viene con su insert, con el disco, trae un póster, importante, ya que es un póster de película, y hemos intentado que se asemeje a una edición de Laserdisc de los años 80, que, si os habéis fijado, los Laserdisc eran del mismo tamaño que los vinilos. Y al final esto es un poco un homenaje a ese formato fallido, que algún día me gustaría catarlo solo por puro romanticismo. Debe ser un formato terrible. Por pero... fetichismo, Mario. Sí, no, fetichismo, ya. Ahí ya. Todavía habrá quien... Sí, sí, sí. Hay colección de Laserdisc tochas, o sea, y se venden todavía reproductores y tal. Lo de los formatos fallidos es un... En el mundo del coleccionismo se impera la tontería. Claro, claro. Pues nada, que sepáis eso, que el disco ya está disponible. No sé cuál es, cómo van a ser un poco los canales de distribución. De momento lo más lo mejor sería contactar con los tres sellos que lo van a sacar. En nuestro Bandcamp estarán los mails, las formas de contacto. Y según se vayan distribuyendo en las diferentes distris, tiendas, etcétera, ya lo iremos diciendo en nuestras redes sociales. Sí, y por supuesto, pues si tocamos en un bolo, pues habrá ahí copias. Sí, eso es. Por ahí, o sea, si contactáis postito, con nosotros, claro. De hecho, estamos planeando igual hacer una fiesta de presentación. Con concierto no va a ser posible probablemente, pero con alguna otra cosa. Pues, ¿sí? ¿Puedes adelantar algo o es una idea todavía? No, bueno, de hecho, ayer concreto un poquito, pero sí. Ah, sí, vale. Próximamente, aquí en Bilbo, en la escuela, haremos una pinchada, sola yo. Ah, y aprovecharemos para presentar un poquito el LP. Sí. Y la gente que quiera comprar el LP, pues viene y lo pilla ahí. Eso es. Y si hace falta firmar, se firma, ¿no? Por supuesto, joder. Y luego ya, bueno. A ver si mejora un poquito más el asunto, ¿no? Para poder tocar en condiciones ya... Esperemos, aunque me da la sensación de que todavía esto va a ser largo. Pre-mierda de virus, ¿no? Pues sí. Sí. Aunque no sé si habéis tocado. ¿Habéis tocado...? En pandemias hemos tocado. Hemos tocado un par de conciertos con la batería, con DJ... Que gracias al zorrito que fue a hacernos ahí de DJ y batería. Sí, pues los sitios en los que hemos, desde que empezó la pandemia así de gordo, al pues final, tocado en el Bereza Malandra, en Bermeo. Un saludo a Alex, que es el putísimo amo. Sí, porque ha sido un reducto el sitio, vamos, de rock and roll esta última temporada, vamos. Y también mencionar a Garrastá Chuchosna. Ahí en Barambio, en el monte, y pues todo un respiro, vamos, de poder tocar ahí. Eso es. Con toda la libertad, vamos. Esas dos cositas habéis hecho, ¿no? No, y más. Y también tocamos en el Gaste de la Rabechu, vale, en diciembre. También hemos tocado en Castellón las dos veces que hemos ido. Uh-huh. El año pasado, cuando fuimos a grabar, tocamos, que eso fue rarísimo, porque era después de la cuarentena dura. Y este año hemos ido a La Cosa Nuestra, nos ha organizado ahí un concierto bastante guapo. Hostia, pues habéis tocado bastante, ¿no? Para... Sí. Se manda huevos. Dentro de las circunstancias estas... Claro. Nos damos no creo que haya tantas bandas que hayan tocado tanto, ¿no? Como vosotros. Sí, la verdad, no hemos tocado bastante, joder. Sí, nos podemos dar con cuatro los dientes. Sí, yo no me quejo, la verdad. Para la situación desoladora de postapocalipsis malo que estamos viviendo. Claro, nosotros... Postapocalipsis coñazo, tío. Sí, porque claro, a nosotros una de las grandes partes de nuestras letras son el postapocalipsis de Mad Max y tal. Y claro, hemos vivido esta situación, pero de manera aburridísima. ¿Qué coño es esto? O sea, el año pasado, cuando el confinamiento duro, pues hombre, sí que cuando yo salía a currar en moto, era una situación un poco Mad Max, que iba yo solo por la carretera, la gasolina barata y tal. Bueno, todo lo contrario a Mad Max, es último. Pero no, vaya puta mierda de situación apocalíptica, joder. ¿Habrá habido buena inspiración para sacar algún tema, no? ¿Al respecto o qué? No nos ha dado ni para eso, tío. No, ha sido tan chungo que ni eso. ¿No tenéis ahora nuevos temas para ir añadiendo al repertorio? Bueno, para un futuro hemos disco. Hecho cositas, pero sí. Todavía están muy... Hay que disfrutar de esto, ¿no? De momento, lo que vamos a intentar es tocar lo más posible en directo, conseguir directos. Sí. Y movernos, tenemos ganas de tocar, sobre todo, tío, y joder, poder hacer un bolo como antes. Es que también yo creo que tenemos miedo un poco, o yo personalmente, a que no vuelva a haber bolos como antes, tío, de estos de gente sudando, tirándose por encima de una de otra. Empieza a pensar que... No sé, me da miedo pensar que eso haya podido desaparecer. Esperemos que no. ¿Sí? Y bueno, siempre quedará la clandestinidad, ¿no? Y, sin duda. En la que nos hemos movido mucho tiempo. Porque está claro que... O que la gente se empiece a revelar un poco, ¿no? Pues sí. porque se puede aguantar ciertas cosas, pero hasta cierto punto. Cierto punto, ¿no? Joder, sí. Ya hemos llegado a un punto que sí, que es absurdo, mucho de lo que está. Cosas absurdísimas. Venga, vamos a enchufar. Enchufamos la de ITV y si os parece, como sí. Es cortita, luego otra más. Venga, ¿vale? Exacto. Que no sé si os apetece que suene la que viene la siguiente, la de Day of the Beach. Venga, vamos vale. A dos. Venga, vamos pues venga, le damos leña. Esto es ITV. Que, bueno, yo creo que estaba bastante claro, es muy explícita la letra. Sí, no hay... Y es un sentimiento... Global, en general, yo creo. Del ciudadano, de motorizado a pie, vamos. Sí, sí, vamos. No creo que a nadie le guste la ITV. Sí. Ni a los que curran en la ITV. Eso te iba a decir. Hemos puesto la banda sonora para cuando vas a pasar la ITV. Sí, a ver si alguien lo hace. Ostras, es muy buena idea. Ventanillas abajo y a todo trapo. Eso es. Adelante. ¡Mierda! ¡Gilipollas! Sonido de Motor Astola, Working Class Metal es el título del álbum, primer disco del trío bilbaíno. Sí, sí. Okay. Bilbao. Sí, bueno, porque Mateu, que es de Castellón, hombre, pero claro, se pero metió aquí en Bilbao. Está viviendo claro, aquí. Claro, claro. Y cosas de la vida, pues se ha vuelto a su tierra. Pero bueno, nada, un saludete para cuando nos escuche esta entrevista. Que la escuchará. Mateu, cago en la leche. Y entonces la distancia y esto, en este caso, ¿cómo se lleva? Bueno, pues en este ¿cómo año. ¿Cómo se puede? Es que no. A ver, no es que otra. En este año de escasez de bolos ha sido bastante normal, porque, bueno, pues tocábamos en un bolo por ahí, venía o se iba, no era gran problema. Ahora que empiece la situación a reflorar, pues habrá que hacerlo de alguna otra manera, pero bueno, hasta ahora no ha sido ningún problema. O sea, ha sido ni pintado, se ha ido y justo, pum, pandemia, a tomar por culo. A reflorar, me gusta. Sí, sí, es que de hecho hicimos el último vuelo con él, hicimos en diciembre y ya en marzo, cataplum. Eso, vino toda la mierda. Claro, claro. Y bueno, este disco, de hecho, lo grabamos en plena pandemia. Hicimos una... Mira, para este sí hicimos una demo, porque empezamos a grabar con Zorrito y la cosa se truncó antes de que Mateu se fuera allí a Castellón. Y pues un día fuimos a Castellón a grabar las baterías. Un fin de semana. Sí, que fue el primer bolo que hicimos en Castellón también, claro. Sí, eso es, después del confinamiento duro. Y sorprendentemente pudimos grabar todas las baterías en directo. Y ya después vinimos, o sea, grabamos con el primo Mateu, con Ángel Skrig. Y ya después vinimos aquí y grabamos con nuestro colega Grepas ahí en Medina de Pumar. Slippery Studio, que es el estudio que se ha montado ahora mismo. Uh-huh. Y joder, fue todo ahí rodadísimo y teníamos tiempo de sobra, porque claro, como no sabíamos cómo, cuándo iba a acabar la situación y se ha atrasado bastante, así que no nos ha importado darle al disco, pues eso. En nuestra línea, ¿no? Con la calma. Como sí, con la calma de cojones, sí, sí. Me cago en la puta. ¿Hay alguna colaboración o alguna historia así? Sí, sí, bueno. El propio Grepas se marca un punteazo que le salió al final de Memories of Bliss, un sí. tema, y sí, se vino arriba y se marcó ahí un guitarrazo es. De también de hay una colaboración de Mi Kawasaki W800, que hace un solo pues sí. de moto, un tema, en Road Rush. Y bueno, y luego una de las letras, que es Bill B. Comublea, que la hizo Anel Indane, que es humorista y tal, y bueno, la que nos hizo el anterior, ¿cómo se dice?, documental. Ah, vale, bueno, de eso no sí. hemos hablado, del documental. El documental. El tema este Bilbico Mublea, que es un tema en sí, euskera, ¿no? Eso es. Es una versión, pero con sí. la letra cambiada. Luego eso ahondaremos es. Más ahí cuando la pongamos. Ah, vale. Y eso, lo del tema del documental, que bueno, buenas risas también, ¿no? Sí, fue una idea de la colega Anel Indane que nos pasó el guión y tal. Y no... Pero fue una idea de borrachera, en realidad. De estas cosas que dices que no van a salir en la puta vida. Pues, claro, pero pues luego nos mandó el guión entero hecho. Y sí, claro, sí, ya... claro. Y flipamos en colores, ay, y bueno, sí, pues sí. venga, si está ya. Pues, se lo tomó entonces en serio. Y... tan en serio que ganó la raspa de oro del concurso Santurcine del año 2018. Eso es. Ah, sí, ahora que lo comentas me quiere sonar. Oye, pues sí que os han pasado cosas a lo largo desgraciadamente. ¿Seis años o menos? Sí, ¿no? No, seis años habrán sido. Yo creo. Hombre, a ver, desde el primer concierto, desde que la banda se formó más formalmente, o sea, exceptuando el primer año y pico que no hicimos nada, desde que hicimos el primer bolo han sido unos 4 años o así. Eso es. Sí. Pues, claro. pues eso, que tenéis cosas que contar y... Sí, sí, sí, tenemos muchas anécdotas. En Motorastola, el grito de una ciudad. Es un documental, o bueno, no sé cómo se le puede bueno, llamar. Un falso documental. Documentary sería la palabra adecuada. Son 10 minutillos y tal. Y bueno, sí. también pues tiene un poco ese toque, sobre todo de humor y de. Que no sé qué. Sí, es que nos gusta mucho Spinal Tap. Y al final, pues lo de los falsos documentales es un recurso de la hostia. Y nada, pues casualidad que este documental, no sé cómo, nos veíamos ahí en la entrega de premios ganando el primer premio con esto y nos quedamos boquiabiertos de wow, hasta dónde ha llegado la broma esta de una idea de borrachera, para que veáis el poder del alcohol, jóvenes, ya sabéis qué tenéis que hacer. Bueno, no tomar alcohol, para no quitarnos protagonismo. Que igual hay gente que os habla, bueno, os ha hablado y vosotros conocéis de sobra a Gigatron y todas estas sí, historias, sí. pero bueno, yo tampoco llegáis hasta hasta no. esos. No, es que no, ya, como te decía antes, no es nuestro planteamiento el llegar a eso, simplemente pues sale así. A ver, hay algo en las bandas que me toca mucho la moral, que es el rollo ese de falsa humildad, de no, es que nuestra banda es un equipo, somos una comunidad, somos todos iguales. Es mentira, no me vengáis con esas tonterías, venga ya, o sea, ¿qué me estáis contando? ¿Que no hay alguien que lleva la voz cantante? Anda, no, a contar mentiras a vosotros mismos, o sea... Muchas veces es mentira, habrá grupos que sí, pero en casi todos hay un líder indiscutible. Pues nosotros elevamos eso hasta un nivel tan absurdo que, bueno, intentar hacerlo un poco más sano o no. Ah, bueno, buenas risas os echaríais entonces grabando eso, ¿no? Sí, desde luego, y viéndolo también. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Además que te vengan ya pues con la idea y con el guión y con todo un poco... Claro, es que nos viene el trabajo hecho. Es más, ganamos también la raspa de oro sí. por interpretarnos a nosotros mismos. Sí, es que ganó el premio de mejor corto y el mejor actor masculino, bueno, en plural porque éramos unos cuantos. Y claro, ganamos por interpretarnos a nosotros mismos. Nada, el criterio del jurado no era muy fino, sí, la sí, verdad. Sí, sí, sí. O sea, de lo más. Uno de los mayores insultos con buen recibimiento que nos han hecho. Sí. La verdad. Joder, qué buena. eso, lo que se nos ha quedado un poquito antes. ¿Quién, de quién es la, la portada, ¿no? Sí, la portada. Arte, bueno, arte hay, arte. El arte. Bueno, el arte del vinilo se hizo en dos partes. La portada la hizo Fer Olano, que tiene un Instagram que se llama Fer Posters. Y pues es un chico de ahí, de Canarias, que pues empecé a conocer y tal, y de hablar con él, hacía carteles tipo retro de películas modernas, y al final pues surgió la idea de que nos hiciera él la portada, porque me flipaba lo que hacía él, y a mí me flipa este tipo de carteles de cine y tal, o sea, a mí me encanta el cine, de hecho Motorastola, un gran componente que tiene es la influencia de Mad Max, Rescate en Nueva York, etcétera, etcétera. Y nos la hizo él, y es un tipo que se dedica al mundo del cine, o sea, hace efectos digitales y tal, ha trabajado en películas tochas, y le gusta hacer carteles de esto, y nos lo hizo, y joder, contentísimos con él. Y luego, para el resto de los diseños del disco, hemos contado otra vez con Adri Visión, que es nuestro colega aquí de Bilbo. Sí, responsable de la tipografía del logo de Motorastola. Sí, el logo Motorastola lo hizo él, y es para nosotros, no vamos a cambiar nunca. Bien eso. Chulo que es, sí, sí. Sí, estamos encantadísimos, vamos. Sí, sí, con Adri también, pues ya jugar en casa con él. Como alguien le debió decir alguna vez, menos mal que te tienen a ti, Adri, porque anda que no son malos. Ay, nos llegó eso a nuestros oídos. No sé quién diría, pero bueno, razón no la vamos a quitar. Sí, luego. La verdad. Joder, bueno. No hay pegas. Pues es que lo que os comentaba, que está, tenéis todo montado al dedillo, ¿eh? O sea, ¿no? El tema también de tener muchos colegas y muchos contactos. Y, sí. Y de llevar bastantes años también un poquito moviéndose en... No, Claro. Es inevitable estar metido tantos años en estas cosas y no hacer colegas. Bueno, habrá gente, pero en fin. Pero que todo es una ayuda, ¿no? A la hora de editar, sí, a la hora de la portada, a la hora de ese vídeo, a la hora de... no sé. Claro, por ejemplo, a ver, Dabuten lleva más años que yo metido en todo lo que es lo musical y tal, y hay muchas veces que vamos a tocar a no sé dónde y claro, de repente, hostia, Dabuten, ¿qué haces aquí? Ese tipo de reencuentros raros. Sí, yo tampoco es que sea la persona más sociable del lugar, ni mucho menos, pero... Pues, pero claro, has tenido tus bandas, sí, sí, sí, míticas. Pues sí. Vale, vamos a escuchar otro temita y ya, si os parece, no, la recta final un poco de la charla. Vale. ¿Cuál le enchufamos? Memories are Blades, que hemos hablado antes, de que tiene el solo de Grepas. Ahí está. Ah, vale, perfectamente. Espera que lo que no la tiene por aquí, pim pam pum. I will let you. Tremendo, tremendo. Muy bien. Ahí está. Ahí estaba la guitarraza del Grepas, ahí poniendo el punto de calidad. Claro que sí. Bueno, bueno. O sea, que súper contentos con el resultado, ¿no? De... Sí. Sí. Hasta donde llegamos es lo que podemos hacer, troncos. Es que eso. No. tampoco le voy a pedir plazas al olmo. Yo, sí, estamos. Sí, yo estoy contentísimo. Joder, desde un principio, cuando empezaba a mandarnos las cosas que estamos haciendo, sonaba como un cañón eso. Los temas están curraditos, ¿no? Bueno, menos bueno, menos te decir, porque el tema que habéis dicho de YouTube, que lo habéis hecho un poco pim pam, pero a veces. Sí, pero aún esa frescura. Porque es un tema de eso, que va, que es espontáneo, sí, directo. ¿Para y qué más? Bueno, esa frescura mola, ¿no? Sí, sí, sí, de luego. Paranoid se hizo media hora, la de Black Sabbath. O sea, y es uno de los mejores temas de heavy de la historia. Qué leches. Es que a veces es lo mejor, ¿no? Sí. En vez de darle 50.000 vueltas, cuando sale algo con una chispa que dices, esto, sí, sí, este sí. Tema es lo que. Eso es. Y en ese aspecto. Queremos, bueno, reivindicar eso, la simpleza un poco al heavy. Yo al menos estoy hasta los cojones de bandas tipo Sabaton, Five, no sé, los que está ahora de moda. De virtuosismo y tal, y de estas cosas, ¿te refieres? Bueno, de eso siempre he estado hasta los cojones, pero. Pero yo que sé, bandas que están de moda como Sabaton, Five Finger Death Punch, los Ghost, esos que ni me parecen heavy, yo que sé. Oye, ¿habéis coincidido con los Hammer Killers? Sí, sí, hemos tocado con ellos. Digo, porque también, hostia, eso ya también. Claro, claro. Es, yo creo que aquí en Euskadi es una de las bandas. Una bandaza muy reivindicable, desde luego. Sí, sí, sí, joder, los Hammer Killers a tope. Sí, tocamos con ellos en La Nube, ahí en Santuchu, hace ya un par de años. Y sí. Si nos enteramos que tocan por ahí, siempre nos acercamos, vamos, a verlos. Eso es, sí, sí, sí. ¿Y con qué grupo así, digamos, local o estatal os gustaría compartir escenario? Bueno, pues hay unos cuantos que sí, no está ya un poco ya planeado. Pues con Min Machine ya nos gustaría compartir. Joder, de Galicia con los Black Bomber de Ponferrada o León. Ah, de ahí no, joder, qué lío. Sí, joder, sí, hay pues bandas un poco de joder, que hablan el mismo idioma que nosotros, ¿no? Al final. Sí, hay por ahí algunas, pues yo qué sé, de. Están los Moto Guadaña, está de Madrid los Tony Galento, bueno, con Haran Chip ya hemos tocado. Sí. Hay cositas por ahí. Luego, bueno, ya hemos tocado con bandas que son muy afines a nosotros, como los No Sanctuary de Iruña. Joder, que un saludo ahí de la hostia. Los Puro Odio, Bermeanos también. Sí, sí. Sí, sí, pues no, hay cosas. ¿Y qué? ¿Cómo lleváis cuando hay que coger la furgo y hacer kilómetros? Imagino que se hará una risa, ¿no? O sea, estamos nacidos para la carretera. Sí, o sea, se hacen. We're born for the road. O sea, no, no sería. Una banda que habla sobre andar en moto y carretera y la madre de Dios, que luego no le guste andar de gira, pues sería el cono, pero no. Uy. Sí, sí, ¿no? ¿Alguna anecdotilla así que podéis contar de alguno de esos viajes? O... Bueno, hay un tema que está estrictamente ligado a una experiencia. Anécdota. Sí. Pues nada, en Iruña, cuando tocamos con el Crawl, un gran bar, después del concierto ocurrieron cosas. Concretamente en la fachada del ayuntamiento de Iruña. Creo que hasta aquí puedo leer. De momento sí, ¿no? Sí, mejor. Estás. Vosotros, bueno. Comprad el disco y igual os enteréis de la historia. Sí, la canción lo cuenta más o menos de un modo simbólico. Pues algo se puede sacar de ahí. Sí. Puede ser la de Sword of Justice. Efectivamente. Sí, eso es. Es que no sé si me suena de algo que pusisteis igual en el... Puede ser. En alguna red social. Que los cerebros trabajen. Darle ahí al tiki. Porque bueno, el tema de cantar mayormente en inglés, ¿eso lo tenéis bastante claro o...? No, lo que pasa es que eso ha venido simplemente, pues como mamamos tanta música en inglés, pues es lo que sale. Sí. Pero para este disco sí que hemos querido pues meter la ITV en castellano y luego la de Bilbao como Black en euskera, pues para dar un poco... Eso. Joder. Y para el siguiente disco nos gustaría empezar a meter más temas en castellano y en euskera. Pero nunca abandonando el inglés porque me gusta la sonoridad del inglés. Sí, es así. Es que no hay más razones en realidad. No sí. Es una cuestión de... Y más facilidad quizá para encajar... Sí, sí. Y sobre todo una cosa muy importante. Cuando cantas en inglés, las letras no parecen tan estúpidas. Lo son, pero quedan como mucho más... ¡Oh! Claro. Claro, y estás soltando una serie de paridas gigantescas que las traduces, suena... La sonoridad y al no entender, digamos, la mayoría... Yo, bueno, no sé si la mayoría, ahora mucha gente controla inglés cada vez más, ¿no? Pero sí. Para ignorantes viejos como yo... Es una buena forma de decir, oh, qué bien suena. Sí, de todas formas, te digo que yo creo que somos una banda que igual no nos reivindicamos Tanto por las letras como por la música, yo creo. Sí. A ver. O sea, no es que las letras no sean importantes, pero sí que le damos mucha más importancia al cañón. Eso que. Es. Que, o sea, sí, no es que tengamos un mensaje importantísimo que transmitir al mundo, ni mucho menos. Entonces, lo que para nosotros lo importante es el cañonazo, eso es lo que queremos sí. ofrecer, yo creo. Sin olvidar, pues bueno, las letras porque ahí están, que tampoco vamos a decir bla bla bla. Pero eso, que no es intencionado de queremos ir al mercado de no sé dónde. Que bueno, con este disco estamos llegando a mucha gente del otro lado del charco y demás. Sin quererlo, claro. Nosotros no es que, bueno, vamos a hacernos internacionales. No, ha salido porque ha salido. Hombre, también hay que tener en cuenta que bueno, que joder, pues el estilo que hacemos al final pues es francamente minoritario en nuestro entorno más sí. cercano. Entonces, un poco si se puede mover es para gente que esté interesada. Y ahora pues con las vidas, con internet, con sí. tal, que gente afín a esos sonidos de otras partes del mundo pues pueda acceder. Y hombre, el idioma, pues no sé si influirá algo, ¿no? A la hora de... Pero no da igual, ¿no? Pero bueno, tampoco... sí que es verdad que hay muchas bandas de... Por ejemplo, los Ewig Frost de esto que cantan en inglés también. Muchas ¿dónde? Bandas... Sí, los sí, Ewig Frost, ¿de dónde son? ¿De Suecia eran? Son los de Koski, creo. Sí, eso. Pues no sé. Os iba a comentar que de dónde os llegan igual esos mensajes o ese interés por la banda. ¿De Europa? ¿De...? Porque igual, no sé si en Latinoamérica esto... Pues no sé. Porque en Latinoamérica, al final, el idioma sería sí. más, ¿no? Sí, pero... Sí, claro. Pero nos ha llegado un poco de interés lo que hemos oído pues de Canadá, ¿no? Lo último que nos han comentado, que andaban pidiendo discos. Bueno, no sé hasta y qué tal, punto. Y... Bueno, a ver, es que de Canadá es la banda principal influencia de Motorstola, la Inepsis, son sí. de Canadá. Pero bueno, eso, hay muchas bandas del... Es un rollo, el metal punk este es un rollo que no está muy constituido, pero sí que hay ciertas bandas que tienen ese... que están a medio camino entre el punk y el metal y que reivindican mucho el primer speed metal, que no tiene que ver nada con las bandas virtuosas ahí de Alemania. Y sí que hay esas bandas ahí tipo Inepsis, Midnight, yo qué sé, Speedbuser, etcétera, etcétera. Claro, es que al final es lo que comentamos, ¿no? De internet y toda esta historia. Si tú haces una publicación de lo que sea, ¿no? Y pones una etiqueta, y pones Inepsis, claro. o pones tal, o no sé qué, y alguien ve, o sea, alguien llega hasta ahí de esa manera, pues ya te van a escuchar, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Y luego tienes que gustar. Claro, bueno, es una declaración del estilo, ¿no? Al sí, final que sí, sí, sí. hacemos, y pues sí, ¿qué te vas a encontrar, no? Pues un poco... O sí, pones pues... en el Bandcamp, yo estoy mirando aquí, por ejemplo, y pones speed metal, pones hardcore punk, pones metal punk, pones motor punk, pones, no, pues sí. igual al final, eso siempre ayuda a llegar claro, a algún claro. sitio y decir, hostia, y esto no voy a escucharles, o tal, ¿no? Sí, que esa es otra, que también hay ese rollo de, no ay, nosotros no nos ponemos etiquetas, nosotros sí, joder, claro, joder. Tenemos unos intereses y a mí me molan ciertas cosas y yo qué sé, y le pongo etiquetas, claro que estamos etiquetados, joder. Sí, ese no. Bueno, pues que siga creciendo, ¿no? La historia. A ver si igual después de recorreros la piel de toro, a ver si tenéis ocasión de salir un poquillo igual para hacer alguna sí. pequeña incursión por ya nos molaría. No, ver, sí, sí, vamos. Por Europa para empezar, ¿no? Joder, claro, me fliparía, vamos. Sí, sí, sí, te digo. Adelante. Venga, vamos a escuchar una última. Y bueno, igual, no, hemos igual. Hablado de Sword hemos hablado Justice. De Sword Justice hablando de esta anécdota es con... la más épica, sí, la sí, más comentar genérica. Eso ya que este ya es que el eso, tema... comentar lo que quede ahí en el tintero y que queráis comentar sí o sí nuestros problemillas con la justicia. A y ver, a ver. Bueno, antes de nada recordad que Motorastola lo que quiere es devolver el heavy a la clase obrera, que no sé si algún momento le perteneció, pero vamos a hacerlo, joder. Eso es un poco el lema, ¿no? De... sí. ¿Y qué más? Que eso, que working class metal, joder. Que somos working class y somos metal. Y a reventarse el cuello, hombre. Eso, eso. ¿Habías comentado, Davut, en algo de que querías comentar alguna anécdota de algo? No, como iba a comentar el joder, la situación, el porqué de esta letra, pero creo que todavía no deberíamos. No, no. Así que nada, lo dejamos un poco a la investigación. Vale, las cosas de los juicios se quedan en los juicios. Sí. Eso, ya... Para un próximo capítulo. Eso cuando es. Cuando volváis con cuando se pueda hablar ya. Cuando haya sentencia firme. Entonces, ¿con cuál nos despedimos entonces? Pues con un Sword of Justice, por ejemplo. Sí, con un Sword of Justice que lo llevamos hablando un buen rato, pues ahí estaría está. Bien despedirse. Ah, vale. Sí. Precisamente de lo que sí, de lo que estamos hablando. Pues nada, lo único que queréis comentar, aunque ya hemos hablado un poquito de formas de contacto tal, o vosotros tenéis vuestras redes sociales, si nos contactáis, os voy a responder yo, porque aquí el señor Dabuten no tiene ninguna. No, es un mundo en el que no me quiero meter, y ahí delego, ya que eres el líder, tío, pues tengo que pringarme. Un líder de verdad, o sea, no un jeta, ¿vale? Exacto. Y para la gente más cercana, me refiero a la gente del Gran Bilbao, de por aquí y tal, supongo que el disco en breve estará disponible en la DDT y en algunos sitios más. Eso es, sí. Vamos, yo te digo que es que aquí te hemos traído en ultra primicia para el asesino, claro. O sea que ya pondremos. Enseguida empezamos a mover esto. Yo sé, haceros con esa pieza porque además de este solo hay 300, no hay 500, ya como el otro. Que vete a saber si no tenéis que hacer una reedición dentro de X. Joder, pues ojalá. Bueno, que lo haga alguien, yo no. Bueno, joder, el líder. Oye, pues de momento ni tan mal, ¿no? El disco os lo han editado, digamos, ¿no? Los tres sellos. A cuerpo rey aquí, joder. Sí, o sea, una cosa. Qué maravilloso. Sí, muy contentos con el entusiasmo que han puesto también la peña de los sellos y tal. Y sí, joder, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy agradable para nosotros, vamos. Joder, a mí que Iñaki me saque me ha dejado como una nube. Es como ya te digo. Y eso, ya a la espera de que hagáis esa presentación un poquito en familia en la escuela, que ya anunciaréis, ¿no? Eso sí. Es. Y así a la vista tenemos un bolo, ¿no? Para el día 2 de octubre. Sí, 2 de octubre en Barna. Sí. Primera vez que vamos, que después del que se truncó. Oye, pues eso es ya. Sí. ¿Dónde vais a tocar? El gato muerto en el hospital. Sí, todavía no está el cartel, saldrá dentro de nada. Qué bien suena eso. Sí. Hombre, entre comillas, ¿eh? Ojo, hostia, que no se me interprete mal. Con nuestros colegas de Turbot, de Logroño. Sí, de Logroño, otra banda muy reivindicable. Sí, que no hacen el mismo rollo que nosotros, hostia, pero son colegas y nos mola. Hostia, ese cartel mola, ¿eh? Sí, va a estar divertido. Bueno, pues nada, si alguien nos escucha desde allí, desde tierras catalanas, una buena ocasión de ver a Motor Astola y a Turbot ahí en Hospitalet, en el gato muerto. Uh-huh. 2 de octubre, me habéis comentado. Sí. ¿No? Vale, pues muchísimas gracias a los dos. A ti, Javi. Por venir aquí a vuestra casa, a Irola Irratia. Sí, de vuelta. Y también saludos para el baterista. Tomeu, me habéis dicho, ¿no? Mateu. Pero Tomeu me gusta mucho. Quizá a partir de ahora empieza a ser Tomeu. Tomeu, hay Mateu que me vas a matar. Sí, bueno, tenemos nuestros motes de mal llamados, que es el Astorga y el de puta madre. Sí, también está ahí. Que seguramente pincharemos bajo esos nombres, ¿no? En la escuela. Sí, como siempre. Sí. Así que nada, muchísimas gracias, chicos. Y nos vamos a despedir. Y despedimos este primer asesino del rock and roll de la temporada con este temilla de Motor Astola. Este es Sword of Justice. En mi inglés ya veis que no es muy allá. Ya sabes, robad la espada de la justicia. Sí, a la dama ciega. Y nada, y supongo que la próxima semana habrá un nuevo programa y quizá una nueva banda invitada. Pero bueno, vosotros habéis sido los primeros de esta temporada. Oh, espero que pasen muchos más por aquí. Un placer. Porque está la cosa caliente en cuanto a bandas, a edición de discos y a gente que... Y les lanzo el guante a Mármol y a Ectoplasmas. Que acaban de sacar también. Sí, por eso mismo. Y a Ectoplasmas y bueno, eso en el ámbito más local. Que está la cosa muy... Que está la cosa que fluye, chicos. Y esto ahora solo hace falta que nos dejen ser y vivir como vivíamos hace año y medio. Eso, hemos tenido tiempo para crear y para grabar y tal. Ahora lo que toca es moverlo de una puta vez ya. Así que adelante rock and roll. Adelante Motor Astola. Venga, chicos.